Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una edición más de La Hueca Musical. Ya lo saben, acompañando su fin de semana con la buena música y la buena información que ustedes necesitan. Ya lo saben, nuestros contactos están habilitados, el 2220-966, el 2220-966. También se pueden comunicar conmigo a lahuecamusical@hotmail.com o también al perfil de Facebook, estamos como Música Diferente. Yo soy Jefferson Herrera. Y arrancamos con un bloque de World Music, así que desde España recibimos a Evia el Gaitero y su tema Basim Durrell. Bienvenidos. Thank you. Bien, así arrancábamos la hueca musical este fin de semana, sábado 7 de junio. A continuación recibimos desde Turquía a Tarkan y su tema Bones. Estamos ya a días de iniciar el Mundial de Brasil y déjenme comentarles que este evento deportivo se realiza cada 4 años desde 1930, con la excepción de los años de 1942 y 1946, en los que se suspendió debido a la Segunda Guerra Mundial. Cuenta con 2 etapas principales de este evento, un proceso clasificatorio en el que participan en la actualidad cerca de 200 selecciones nacionales, y una fase final realizada cada 4 años en una sede definida con anticipación en la que participan 32 equipos durante un periodo cercano a un mes. La fase final del torneo es el evento deportivo de una sola disciplina más importante del mundo. Como dato les comentamos que la final de la Copa del Mundo del 2002 Corea-Japón fue vista por más de 1.100 millones de personas. Y es el segundo evento más importante a nivel general después de los Juegos Olímpicos. La Copa Mundial de la FIFA 2014 se realizará en Brasil y será la edición número 20 de la Copa Mundial de Fútbol. Se realizará entre las fechas del 12 de junio y el 13 de julio, siendo la segunda vez que este certamen deportivo se realiza en este país, después de la edición de 1950, luego de que el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, estableciera el criterio de rotación continental. Será la primera vez desde 1978 que una Copa Mundial se realice en América del Sur. En 2004, la FIFA eligió a Sudamérica como sede de la Copa Mundial del 2014. Pese al entusiasmo inicial de algunos países, solo Brasil y Colombia presentaron sus candidaturas oficiales antes del cierre del plazo el 18 de diciembre del 2006. Algunos meses después, Colombia retiró su candidatura dejando como único postulante a Brasil. El 30 de octubre del 2007, la FIFA lo designó de manera oficial como el país que albergará ya en pocos días la Copa del Mundo de Fútbol del 2014. El ganador del torneo participará en su calidad de campeón del mundo en Copa FIFA Confederaciones 2017 a realizarse en Rusia. Como dato destacable, también les comentamos que por primera vez en una Copa Mundial de Fútbol, los partidos utilizarán la tecnología que ofrece el balón inteligente para determinar jugadas dudosas o si el balón cruzó o no toda la línea de gol. Recordemos que en esta edición, pues nuestro país está como una de las 32 selecciones clasificadas. Bueno, personalmente no me gusta mucho el fútbol, pero cada que juega nuestra selección y más si es en una Copa Mundial, pues me pongo la camiseta al igual que todos los millones de ecuatorianos. Y precisamente escuchamos al brasilero Sergio Méndez y su tema Magdalena. Vem Magdalena rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem, Magdalena rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah. seguimos con más de La Hueca Musical. Ya estuvimos poniéndole final a este bloque de World Music. Recordarán ustedes que en anteriores ediciones hice una nota acerca del Festival Eurovisión de la Canción 2014, en el que el país ganador fue Austria con Conchita Wurst. Bueno, personalmente pienso que la canción que vamos a presentar a continuación debió haber sido la ganadora, y no solo lo pienso yo, sino varios entendidos en el Festival de Eurovisión. Así que presentamos al representante de Armenia, Aram, y su tema You're Not Alone, desde el Festival de Eurovisión. Shoulder wants you to lean on. You thought this world was too cold, and you made up a whole new world. Don't cry, don't cry, little bird. Though you scared, you're hurt. You're gonna wake up, it's only a dream. And why do dreams make people scream? You're not alone. Ahí tuvimos desde Armenia al cantante Aram y su tema Norolo, en vivo y no en vivo y en directo, pero sí desde el Festival de la Canción Eurovisión 2014. Ahora déjenme contarles acerca de Downton Abbey, que es una serie dramática de televisión británica producida por Carnival Films y Masterpiece. Fue creada y escrita principalmente por el escritor Julian Fellowes, quien fue galardonado en el año 2002 con un Oscar por su guión para la película Muerte a la Medianoche de Robert Altman. En América Latina se emite a través del canal de cable Film and Arts, manteniendo el idioma original de la serie con subtítulos en español. La serie se establece en Yorkshire, en el Country House de Downton Abbey. Describe la vida de la familia aristocrática Crowley y sus sirvientes en las postrimerías de la época eduardiana, es decir, 1900, 1910, 1915, con los más importantes eventos en la historia teniendo un efecto en sus vidas y en la jerarquía social británica. Tales eventos representados a lo largo de las temporadas incluyen las noticias del hundimiento del Titanic en la primera temporada, el estallido de la Primera Guerra Mundial, la pandemia de la gripe española y el escándalo de Marconi en la segunda temporada, el periodo entre guerras y la formación del Estado Libre Irlandés en la tercera temporada y el escándalo del Teapot Dome en la cuarta temporada. Downton Abbey, comenzó a emitirse en 2010, y debido a su alta audiencia, ITV confirmó el 12 de octubre del 2010 que habría una segunda parte, la cual comenzó a transmitirse en septiembre del 2011. La tercera temporada se estrenó el 23 de septiembre del 2012 y la cuarta temporada el 22 de septiembre del 2013. Es tradicional que cada temporada, a partir de la segunda, se remate con un episodio especial de Christmas Special. Desde que llegó a la televisión por primera vez en 2010, la serie británica de época se convirtió en un éxito global. Su segunda temporada le hizo ganar aún más adeptos. Tal fue el éxito de la serie que se transformó rápidamente en uno de los principales productos de exportación británicos. Sus derechos de transmisión ya se han vendido a más de 100 países. El público estadounidense se enamoró inmediatamente de la familia Crowley, y es que a finales de septiembre el show competirá en los premios Primetime Emmy con 16 categorías en nominación, enfrentándose a gigantes como Mad Men y Homeland. A continuación, y justamente desde la banda sonora de la serie británica Downton Abbey, escuchamos al australiano Gautier y su tema Hearts Amiss. Thanks.

Corazón Salvaje. Sailor es un joven que, tras obtener un permiso carcelario, decide visitar a Lula, su novia, con el objetivo de huir a Nueva Orleans. La madre de ella se opone a dicho noviazgo, por lo que hará todo lo que esté a su alcance para separarlos. El cantante Chris Isaac y su tema Wicked Game fueron parte del soundtrack de esta producción de David Lynch del año 1990. Wicked Game junto a Chris Isaac. Thank you. Son las canciones, las melodías, los sonidos que acompañan al séptimo arte. Toda una gama musical que nos lleva a vivir las mejores películas. De cartelera. Bien, seguimos con más de La Hueca Musical. Les recuerdo que estamos en vivo y en directo, así que se pueden comunicar conmigo al 2220-966, 2220-966. O también a lahuecamusical@hotmail.com o también a nuestro perfil de Facebook, estamos como Música Diferente. Así que seguimos con buena música. Desde los Estados Unidos recibimos a How It Did y su tema Morning After. Dreams and porch lights where we opened up our party kisses. You fell down the stairs on purpose. And you drive to Europe in the rain, your hair's torn off. No one's got a seat. Well, maybe you should drive me home. What could be so wonderful about this? What could be so wonderful? The half-light wakes you on the morning after, following me and all around now. Find out about the music as the CD jammed her upside down. I really like to feel you with dinner. And we're sitting on a city bench together in a tourist town. Is the fashion ever here? You'd be in it. And then what could be so wonderful about this? What could be so wonderful? You have no moment after. Fall down with me and roll around now. Girl is cold and so is he. He still wants his way too kind. When you walk in the morning now, looking good, you know it. Yeah, yeah, yeah, yeah. Becca, spin away, away. I don't know if I can stay, but what do I do when you say it's okay? Listen to me, she's insane. Seguimos con más de La Hueca Musical. Ahora quiero contarles acerca de la Casa Metro de las Juventudes, que es un espacio que ofrece y promociona actividades, servicios y eventos de encuentro, diálogo, estudio y ejecución de proyectos a través de los cuales hoy los y las jóvenes de la ciudad de Quito, con sus propias identidades, expresiones y diversidades, tienen la oportunidad para encontrarse de manera creativa y solidaria. Por medio de propuestas diversas, se invita a la juventud a involucrarse y a formar parte en la construcción de una ciudad y así plantearse nuevos retos, para a su vez conseguir mayores espacios de participación y gestión. Entre los talleres que ofrece la Casa Metro de las Juventudes están los talleres de artes plásticas, teatro, artes circenses, música, baile, artes marciales, cine, fotografía, literatura y mucho más. Además, ofrecen talleres artísticos permanentes durante todo el año y además de talleres vacacionales entre los meses de julio y agosto. Todos estos talleres son gratuitos y están abiertos para jóvenes entre 14 y 25 años. También en el tema de educomunicación, a través de talleres, seminarios, foros y clubes permanentes de comunicación, los jóvenes del Distrito Metropolitano de Quito tienen la oportunidad de ser parte del grupo de realizadores de productos comunicacionales de la Casa Metro. Todos los productos son creados y desarrollados por jóvenes enfocados hacia los temas de interés del público joven de la ciudad, a través de la revista Tuquito, a través de la radio revista Tuquito Parlante y a través del Club de Artes Visuales. A continuación recibimos el talento del grupo ecuatoriano Guarda Raya y su tema Caperucita. Caperucita esta vez no me va a engañar. Me voy corriendo, me voy al bosque, yo voy a inventar una canción de carne y hueso. Renaceré en un lobo etéreo. Caperucita esta vez no me va a engañar. Me voy corriendo, me voy al bosque, yo voy a inventar una canción de carne y hueso. Renaceré en un libro bueno. Y tú son de muy mala fe. Caperuza, di la verdad de una vez. ¿Hasta cuando tú nos vas a engañar? Caperucita, Caperucita, Caperucita. Seguimos ya con la parte final de la hueca musical. Me despido no sin antes recordarles que se pueden comunicar siempre conmigo para críticas, sugerencias o comentarios al 2220-966, 2220-966. O también a lahuecamusical@hotmail.com o también a nuestro perfil de Facebook, estamos como Música Diferente. También les invito a que siempre sintonicen nuestros especiales en vivo y en directo todos los sábados de 3 a 4 de la tarde y nuestros especiales musicales los domingos de 4 a 5 de la tarde. Yo soy Jefferson Herrera y los dejo en compañía de Mamá Vudú y su tema Retro. Sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta pronto.